Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Esta predicación fue grabada en la iglesia Roca Firme y si usted quiere más información acerca de nuestro ministerio o acerca de la iglesia, si anda buscando una iglesia en la área de Bellflower, puede escribirnos a info@emawministries.com. Espero que disfrute la predicación. Vamos a comenzar con un canto de los hermanos de la Roca Firme y después vamos a seguir a la introducción del mensaje y después vamos a continuar con el hermano Juan Villalobos, el presidente de nuestro ministerio. Espero que lo disfrute y aquí vamos con el mensaje. De Cristo a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo nos postramos, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos santo, santo, santo, cantamos santo, santo, santo, cantamos santo, santo, santo, es el Señor. Cantamos digno, digno, digno, cantamos digno, digno, digno, cantamos digno, digno, digno, es el Señor. Cantamos santo solo a ti, Jesús, santo, cantamos santo, cantamos santo, santo, santo, Señor, los ángeles cantan santo. Cantamos santo, santo. Oh, Señor, tus ángeles allá en los cielos cantan. El Señor ha contestado tu petición, porque Él es bueno. Oh, cantamos santo, santo, santo, cantamos santo, santo, santo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, es el Señor. O sea que estos días de veras son de fiesta en Roca Firme. Amén. De veras estamos festejando la independencia del mundo. Nosotros del mundo, ¿verdad, hermanos? Así es de que no se quede en la casa. Venga, esté con nosotros. Si tiene algún viaje, cancélelo. Póngalo para otra vez. Pero estos tres días vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos saben y entienden que es necesario estar en la iglesia ahorita ya en estos últimos tiempos? La gente no entiende, hermanos, que ahorita son tiempos bien difíciles y que estos días hay de estar en la iglesia, hermanos. Ya se acabaron las vacas gordas, hay que estar pensando ya en que Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios que si nosotros le creemos a Dios, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Porque no lo vamos a hacer al estilo del diablo, ¿verdad? Dice que el diablo también cree en Dios y tiembla, pero no hace lo que Dios manda. Y cree en Él. Ahora nosotros que creemos en Él, tenemos que hacerlo diferente al otro, ¿verdad? Al enemigo. Tenemos que hacer la palabra de Dios verdadera con nuestros hechos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces no se le olvide que mañana a las 12 del día estaremos aquí hasta las 2 de la tarde y luego a las 7 para empezar nuestro siguiente servicio. Le damos gracias a mi hermano Villalobos por ser tan amable también. Le quitamos el día de fiesta. Aleluya. Pero bueno, Dios le va a compensar de una manera sobrenatural. Y sin más ni más, muchas gracias, hijos. Pase el hermano. Tiene lugar. Dios me lo bendiga. Gracias una vez más. No hay mejor lugar donde usted haya podido escoger estar el día de hoy. Amén. Y como decía el pastor, estos son días de fiestas para nosotros, ¿verdad? Y no hay mejor lugar. Y antes que nada, quisiera agradecer al pastor Barrios por abrir una vez más las puertas de este lugar y recibirnos. Le agradecemos, pastor. Es para nosotros un grande privilegio, hermano, poder estar con ustedes esta noche y compartir una vez más. Y agradecerles también a ustedes por igual por abrir las puertas de este lugar para traer la palabra de Dios. Y en esta noche, como siempre, me acompaña mi linda esposa. Ponte de pie, amor. Y allá por atrás, escondido detrás de los controles, siempre está nuestro hermano Marcos, que también nos acompaña. Y de verdad nos gozamos, hermano, de estar aquí. Y como mencionaba el hermano, también me gozo de ver a la familia Morales, que estuvimos ahí en la misma iglesia por muchos años, y me gozo de verlos y de poder compartir con ellos, de verdad. Y antes de entrar en la palabra, hermano, yo no sé si nuestro hermano vaya a poder estar con nosotros el día de mañana, pero como ya ustedes saben, ¿verdad?, nosotros trabajamos bajo un ministerio llamado Miracles and Wonders, Milagros y Maravillas, y queremos invitarle para que tome tiempo. Si usted usa la computadora, tome tiempo para visitar nuestro sitio de internet, que es www.mawministries.com, y ahí puede usted encontrar varias cosas que ofrecemos en nuestro sitio, y puede escuchar el mensaje de esta noche. También va a estar grabado ahí, no mañana, pero muy pronto va a estar por ahí. Y también nuestro hermano tiene un programa de la Biblia diaria, la lectura de la palabra de Dios. Y yo quisiera que él tomara un momento para venir acá y que compartiera con usted un momentito con permiso del pastor. Y también ofrece muchos recursos, hermano, que usted puede usar gratuitamente. Usted puede entrar ahí y bajar estos recursos que se ofrecen ahí para el beneficio de la iglesia. Dios se bendiga, hermanos. Como él dijo, nuestro ministerio, una de las cosas que hacemos es traemos la tecnología al ministerio. Todos nosotros tenemos trabajos seculares y lo que hacemos lo hacemos en nuestro tiempo que tenemos. Y una de las cosas bonitas que está pasando por nuestro ministerio, estamos alcanzando países que nunca habíamos pensado llegar, a la India. Estamos alcanzando países en Colombia, Brasil, estamos en gente en Centroamérica, El Salvador, que por medio de la internet puede escuchar los mensajes. Estamos trabajando en muchos proyectos y somos poquitos, pero podemos alcanzar mucha gente. Y una de las cosas que Dios nos ha dado el privilegio primeramente, y después nos está dando los recursos, porque comenzamos sin nada. Y hasta tuve, hablando de eso, quiero ser breve también, pero tuve una como visión, no sé si había comido mucho, como dicen, pero veía una águila que bajaba y que levantaba un puente y lo ponía entre medio de un río y entre medio de un desierto. Y una de las cosas que tenemos en los ministerios hispanos es que primero somos muy comerciales, ¿no?, bien capitalistas. So, una de las cosas que nuestro ministerio trae es que todos los recursos que hay en la website son gratis. Hay muchos buenos recursos para que le gustan. Hay diferentes programas de computación que yo he logrado almacenar en la website para que usted aprenda de la Biblia. Como él dijo, tenemos la lectura de la Biblia que usted la puede escuchar en hay diferentes formatos. La puede escuchar por iTunes, si tiene un MP3 player también la puede escuchar, y lo puede sincronizar para que todos los días usted pueda escuchar la Biblia. Y es una forma que la palabra de Dios viene a ser parte de su vida. Solo incito a que usted tome la iniciativa de ponerse a la moda, como se dice, y llegar a una etapa. Una de las cosas importantes, ya termino, una de las cosas importantes es cuando Josías comenzó a reformar el pueblo de Israel, después de antes de no tener la palabra de Dios, se había perdido. Dice que él contrató a muchos de los levitas para que fueran y leyeran delante del pueblo la ley de Dios. Y dice que de eso vino un avivamiento muy grande, y Josías pudo hacer muchas cosas con el pueblo porque ellos entendían la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, en las iglesias. Necesitamos que nada más que se predique, pero que se enseñe la palabra de Dios, y oyendo es como se incrementa la fe. Solo le incito que si usted tiene una computadora, puede ir a la librería también. Yo sé que muchas mamás y papás tal vez nunca han estado en una computadora, pero sus hijos saben. Si no, pregúnteles acerca de YouTube y le van a decir todo. So, otra vez, en la website es mawministries.com. Si usted no lo escribió porque fue muy rápido, tenemos tarjetas también donde está la dirección. So, después del servicio me puede llamar y yo le doy una tarjeta con la dirección. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén, que para eso venimos. Abra su Biblia conmigo en el libro de Nehemías, capítulo 2. Y mantenga su Biblia abierta ahí donde está. Nehemías, capítulo 2. Mire a la persona que está a su lado y dígale: si te ignoro, no te ofendas. Dígale: porque Dios va a hablar a mi vida en esta noche. Y ahora usted dígale lo mismo a la otra persona. Así como está, le voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa, para alabarte, Señor, para bendecirte, para acercarnos más a ti, Señor, a través de tu palabra. Y ahora que nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra, Señor, yo vengo contra todo espíritu contrario al mover de tu presencia en este lugar, todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu contrario a tu propósito, todo espíritu contrario, Señor, a lo que tú has preparado para nosotros hoy. Y yo lo ato, Señor, lo reprendo y lo envío a los mismos infiernos donde pertenece. Y de la misma manera, Señor, desatamos una unción fresca, una unción poderosa, una unción sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, que ministre cada vida, Señor, que toque cada corazón, que llene, Señor, el vacío y que produzca, Señor, en nosotros aquello para lo que tú has enviado tu palabra, Señor. Y pedimos, Padre, que desde este momento en adelante solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar en este lugar. Y el pueblo de Dios en acuerdo dice: amén. Salude a dos personas que están cerca de usted, regálele una sonrisa y dígale: qué bueno verte en la casa de Dios. Hay un cierto tipo de aves que son muy grandes, y estas aves se llaman sandhill cranes. No pude encontrar la traducción, pero un pajarote. Se llaman sandhill cranes, y estas aves son peculiares porque estas aves vuelan a través de los continentes. Estas aves vuelan enormes distancias a la vez, Y entre estas aves tienen algo muy peculiar, porque entre estas aves, entre ellas mismas, escogen un liderazgo. Entre ellas mismas escogen aves que van a ser líderes. Pero para que una de estas aves pueda ser líder, tiene que poder resistir la turbulencia, el tiempo, el viento, tantas cosas en los aires. Y tiene que ser fuerte. Entonces, las aves que son líderes, porque estas aves vuelan en formación. Entonces, la ave que es líder va al frente y es la que va recibiendo toda la calamidad del tiempo, y es la que va rompiendo el viento, y es la que va en contra de la turbulencia. Y las demás aves vienen detrás de la que va enfrente, la que es líder, y las demás vienen gorjeando. ¿Sabe lo que es eso? Vienen haciendo el ruido, vienen. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque están tratando de animar, están tratando de motivar al que va enfrente, están tratando de echarle porras, de darle ánimo al que va enfrente, y le están diciendo: estamos aquí contigo, no te vamos a dejar solo, aquí vamos todos juntos. Y esta noche yo quiero hablarle acerca de la importancia de animar los unos a los otros, de animar al pueblo, la importancia de motivarnos los unos a los otros, la importancia de motivar al pueblo de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Y durante el tiempo que vamos a compartir con ustedes, quisiera compartir algunas cualidades con ustedes que poseen ciertas características que, cuando aprendamos a desarrollarlas en nuestra vida, nos ayudarán para explotar el potencial que hay en nosotros. Y aquí donde estamos en esta porción de la palabra de Dios, quiero que miremos por un momento en este tiempo de Nehemías. Israel estaba en un estado muy mal. El estado en que estaba Israel era muy malo. Y quiero que tomemos un minuto para ver esta situación. Durante los años previos, Jerusalén había sido cautivo por Babilonia y por el reino persa. Y en aquel tiempo, las ciudades amuralladas eran ciudades muy importantes. Las ciudades amuralladas eran ciudades fuertes. Y los muros tenían una significancia. Los muros se consideraban que proveían protección para sus habitantes. Los muros hablaban de la fuerza militar de la ciudad. Y los muros también eran una indicación del poder de los dioses de aquel pueblo. Si el muro estaba ahí y estaba fuerte y se mantenía, quiere decir que entonces el dios que ellos adoraban era un buen dios, un Dios fuerte. Pero Jerusalén en este momento se encontraba en ruinas. Los muros de la ciudad habían sido quemados y habían sido derribados, y Jerusalén estaba en ruinas. Y debido a la condición en la que se encontraban los muros, la vida en Jerusalén era muy difícil. Era muy difícil. No había una buena economía, no había mucho trabajo, no había mucho turismo. ¿Le suena familiar? Y antes de que usted diga: para eso me hubiera quedado a ver las noticias, espérese un poquito. Y debido a que Jerusalén estaba en ruinas y los muros de la ciudad estaban derribados, eso reflejaba negativamente el nombre de Dios, porque la ciudad estaba en ruinas. Pero había un hombre llamado Nehemías, del quien quiero hablarle en esta noche. Y yo quiero hablarle para usted, de que le, para usted que le gusta hacer sus apuntes, sus noticas ahí, afine su lápiz. Quiero hablarle acerca de Nehemías, un hombre motivado con visión. Un hombre motivado con visión. Nehemías era un siervo en el reino de Persa bajo el rey Artajerjes. Él era un servidor en el reino. Y Nehemías tenía una responsabilidad en la corte persa. Nehemías era el copero del rey. En otras palabras, Nehemías estaba en una situación bastante buena. Nehemías estaba en una situación cómoda. Estaba en una posición importante. Y le iba bien a Nehemías. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo. ¿Cuántos aquí pueden decir, oh, yo estoy bien, en una posición cómoda, tranquilo? Pero entonces sucede que Ananí, hermano de Nehemías, vino para visitarle. Y durante su estancia en el reino persa, Ananí habla con su hermano y le da un reporte de todo lo que está pasando en Jerusalén. Y le deja saber acerca de la condición en la que se encuentra la ciudad. Y le deja saber acerca de la situación en la que se encuentra el pueblo. Y él comienza a decirle, y comienza a hablar, y comienza a darle el peor reporte, y comienza a darle mala noticia tras mala noticia de lo peor. ¿Le suena familiar? ¿Qué es lo que escuchamos hoy en día, hermano? Mala noticia tras mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Pastor, ya no ando invitando a ese porque nada más habla de las malas noticias. Y parece el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Porque solamente lo negativo y lo malo, y pensamos y queremos tener esperanza. Y apenas estamos pasando una, cuando viene la otra. Y esto fue lo que estaba comunicándole su hermano a Nehemías. Le estaba diciendo que todo lo que estaba pasando. La ciudad está en ruinas, los muros están destruidos. Quizá las vidas que estaban en aquel lugar se encontraban en necesidad. Y Nehemías escuchó a su hermano. Y Nehemías escuchó el reporte que su hermano trajo. Pero yo quiero que usted y yo hagamos hincapié aquí por un momento. Nehemías escuchó lo peor. Nehemías escuchó malas noticias. Todo, absolutamente todo lo que le dijo su hermano, todo lo que su hermano compartió con él, todo, absolutamente todo era negativo. No había ninguna nota positiva. Nada. Y Nehemías escuchó a su hermano. Ahora yo quiero que preste oído. ¿Cuántos de nosotros escuchamos todo lo que está pasando? A ver, ¿cuántos hermanos viven pegados ahí a la televisión? A ver qué van a decir. Si no puede decir amén, diga ouch. Y oímos todo el tiempo y estamos oyendo. Y muchas veces culpamos nuestro estado de ánimo. Culpamos lo que está pasando en lo que escuchamos, en lo que oímos. a lo que prestamos oído. Y venimos a la iglesia y el pastor nos anima y nos da palabra de aliento. ¿Y qué pasó? Ahí estamos de rebeldes. Ahí estamos de cabezones. No se ofenden, ¿verdad que no se ofenden? Y ahí estamos. ¿Y cómo quiere el pastor que vengamos a la iglesia y todo lo que está pasando? ¿Y cómo quiere que traigamos la ofrenda y todo lo que está pasando? ¿Y cómo quiere que nos animemos y todo lo que está pasando? Pero yo quiero decirle en esta noche, no es lo que escuchamos, no es lo que oímos, sino qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado. ¿Qué vamos a hacer con lo que oímos? Estas noches vas a escuchar palabra, vas a recibir palabra. Está, por un lado se bombardea todo lo malo y no hay empleo y la economía y el terrorismo y todo y la marichuy. Ah, no soy profeta, pero de vez en cuando le pego. Y por otro lado te bombardea, Dios dice que te levantes, Dios dice que puedes, Dios dice, Dios está contigo, vamos a hacer, vamos a ir, vamos a traer. Pero no es lo que oímos, hermano, sino qué vamos a hacer con lo que oímos, qué vamos a hacer con lo que escuchamos, qué vamos a hacer. No es lo que escuchamos, sino cómo lo recibimos. ¿Cómo recibes tú lo que escuchas? Tú puedes tomar control de lo que oyes, o lo que oyes puede tomar el control de ti. ¿Me entendió? Usted y yo podemos tomar control de lo que escuchamos, o lo que escuchamos puede tomar control de nosotros. Y cuando prestamos oídos y estamos escuchando y prestamos y estamos ahí escuchando, tarde que temprano aquello va a tomar control de nuestra vida, y es cuando va a venir el temor a tu vida, y es cuando va a venir el desánimo, y es cuando va a venir el enemigo para truncar, para destruirte, porque permitimos que lo que usted y yo escuchamos tome control en lugar de tomar control de lo que escuchamos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31 en el verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Pero ¿sabe qué? Es curioso, porque muchas veces cuando escuchamos lo malo, cuando escuchamos lo negativo, rápidamente lo recibimos, rápidamente lo aceptamos, rápidamente causa una reacción en ti. Pero es curioso que cuando escuchamos la palabra, preferimos prestar oído a todo lo demás. Hello. Estamos entrando ya entrados en el verano, estamos en el mes de junio, de julio, y si te dice el del tiempo, salga con el abrigo y el paraguas, ahí va. Porque el del tiempo dijo, y la palabra te dice, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, y ahí estamos. ¿Verdad que me entiende? No es lo que escuchamos, hermano, sino qué vamos a hacer con lo que escuchamos, cómo lo recibimos, y si va a tomar control de nosotros. Porque obra de la misma manera en ambas partes. Porque si yo presto oído y sigo prestando oído, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Mejor cerramos la puerta y vámonos todos para la casa. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué perdemos el tiempo? Es tiempo de afinar el oído y escuchar qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros? No es lo que escuchamos, ni no solamente lo que escuchamos y cómo lo recibimos, sino la actitud que tomamos. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar? Nehemías escuchó lo peor y escuchó desastre, escuchó la devastación, la destrucción, todo lo que había en Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Nehemías, después de escucharlo, se motivó. Nehemías, después de escuchar lo que escuchó, se motivó. Y usted dirá, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que después de oír un reporte tan malo, este hombre se haya podido motivar? Porque él, cuando no fue lo que escuchó, sino cómo lo escuchó, cómo lo recibió, y él tomó control de la situación. Y él no vio una tragedia, él no vio una destrucción, él vio delante de él un desafío. Y cuando él escuchó la mala noticia, se motivó para hacer algo. Mira al que está a tu lado y dile, es tiempo que te motives para hacer algo. Deja de estar llorando, deja de estar quejando y levántate, motívate y haz algo en el nombre del Señor. Este hombre se motivó, se levantó y quiso hacer algo al respecto. No se quedó con aquello. Y mire, hermano, él pudo haber dicho, bueno, allá todos están en Jerusalén y yo aquí estoy en el reino, ocupado, no tengo tiempo, no voy a hacer esto. Yo aquí estoy bien, no tengo por qué preocuparme. Es tiempo, hermano, de salir del yo. Es tiempo de dejar todo eso, hermano, y motivarnos, motivarnos, motivarnos, levantarnos en el nombre del Señor para hacer algo. ¿Usted cree que usted está sentado aquí nada más porque sí? ¿Usted cree que está aquí por obra de la suerte, de la casualidad? ¿O usted cree que usted está aquí con un propósito? Y no solamente que usted está aquí, pero que alguien le trajo aquí, que alguien le tiene aquí, que alguien le ha sostenido a través del tiempo y a través de las luchas. Vaya lo que vaya, venga lo que venga, alguien te ha sostenido en este lugar, porque alguien te ha traído para cumplir un propósito, para cumplir una tarea, para que entres en el lugar que Dios ha preparado para ti, para que te levantes y conquistes y eches adelante para aquello que Dios te ha llamado. Y este hombre se animó, se motivó de escuchar la peor noticia. Se motivó para hacer algo. Y ahora yo quiero dirigirme por un momento a los espirituales. A ver, los espirituales, digan amén. Porque hay muchas personas que dicen, mire, yo quiero que usted me entienda en esta noche, hermano. Yo quiero hablarle con mi corazón. Porque hay muchas personas que le va a decir, hermano, siempre, ¿cómo está, hermano? No, pues hermano, usted tiene que decir que está en victoria, y usted tiene que decir, y usted tiene que hacer, y usted tiene estar siempre contento y estar siempre alegre. Pero esa no es la verdad de las cosas, ¿verdad que no? Porque hay momentos en la vida que no podemos estar alegres. Hay momentos en la vida que no podemos decir amén, que no podemos decir aleluya, que no podemos decir gloria a Dios. No hay fuerzas para levantar las manos. No le estoy diciendo, hermano, que no vamos a sentir nada. No le estoy diciendo que es fácil. Claro que lo vamos a sentir. A ver, pellizca al que está a su lado, a ver si no les regresa. Claro que vamos a sentir, porque estamos aquí. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y claro, hermano, que vamos a sentir el golpe. Vamos a sentir la opresión, vamos a sentir la presión, vamos a sentir el dolor, vamos a sentir la fatiga, vamos a sentir el desánimo. Y hay personas, mire, hay personas que no dicen, oh, no, hermano, es pecado eso, hermano, ¿cómo voy a decir que estoy en derrota, que estoy en dolor? No es pecado, mi hermano. La falla es cuando nos quedamos ahí, cuando nos quedamos con las manos abajo, cuando nos quedamos ahí en el dolor. Nehemías sintió. Y ahí, cuando usted esté en su casa, le voy a invitar para que lea el libro de Nehemías. Cuando Nehemías supo y cuando Nehemías oyó, dice la palabra que Nehemías gimió. Nehemías lloró. Lloró por la situación en la que estaba Jerusalén. Él sintió el dolor, sintió el sufrimiento, a pesar de que él estaba en una buena situación, en una situación mejor en la que se hallaba Jerusalén. Pero él sintió el dolor, sintió la carga, hermano. Quizá usted diga, yo estoy bien, hermano, yo no necesito de esto, yo no necesito de aquello. Pero no se trata de eso, mi hermano. Se trata de sentir la necesidad de aquel que necesita una palabra de amor, una palabra de aliento, una mano. Y fue lo que sintió Nehemías. Y Nehemías sintió el dolor. Lloró. Nehemías lloró por el estado en que estaba Jerusalén. Nehemías estaba sufriendo. Nehemías se entristeció. ¿Qué actitud vamos a tomar, mi hermano, ante las circunstancias? ¿Qué actitud vamos a tomar ante los problemas? ¿Qué actitud vamos a tomar ante la necesidad? ¿Qué actitud vamos a tomar ante la adversidad? Está bien si lloras. Está bien si te dueles. Está bien si te quejas, pero levántate, motívate, toma fuerza, hermano. Pídele a aquel que hace todas las cosas de la nada, aquel que llama las cosas que no son como si fueren. Pídele que te dé nuevas fuerzas, pídele que te dé nuevo aliento, pide que te levante y Él te levantará. Él te dará el ánimo, Él te dará la fuerza. Nehemías lloró por Jerusalén. Y dice la palabra que Nehemías entró en un tiempo de intercesión. Nehemías se metió a orar por Jerusalén. Y todavía estoy hablándole a los espirituales. El pastor hace el llamado, hermanos. Necesitamos que Dios nos mande a alguien para que arregle el aire acondicionado. Estamos orando, pastor. Hermano, estamos orando, pastor. Qué calladitos se pusieron, hermano. Porque hay quienes piensan, hermano, que ahí vamos, estoy orando, hermano. Hermano, necesitamos a alguien que tome la clase de, estoy orando, hermano. Necesitamos a alguien que se levante con las damas, estamos orando, pastor. Va a venir Cristo y ahí lo va a encontrar orando y ahí se va a quedar orando. Y si no puede decir amén, diga ouch. Nehemías entró en un tiempo de intercesión, hermano, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. No se quedó ahí, mi hermano. No se quedó ahí. Hay poder en la oración eficaz del justo, pero ¿sabe qué, hermano? También hay poder cuando echamos a andar la palabra, cuando echamos, activamos la fe con la oración y las obras, vamos a poder lograr muchas cosas. Nehemías entró en un tiempo de intercesión, pero durante ese tiempo Nehemías estaba preparando para obrar, para actuar. Dígale al que está a su lado, prepárate para obrar, prepárate para actuar. Es tiempo, mi hermano, es tiempo de, mire, es tiempo de romper el yugo. Es tiempo de romper con aquello que traemos y tomar la carga de la obra, hermano, y echar para adelante. Durante todo este tiempo Nehemías se estaba preparando para actuar, se estaba preparando para obrar. Nehemías encontró ánimo en la situación más negativa. Los espirituales todavía no hemos acabado. Porque mire, le voy a decir algo, hermano. Nehemías nunca, escuche bien, Nehemías nunca recibió palabra de Dios. Dios nunca le dijo a Nehemías, Nehemías, levántate y ve a reconstruir los muros. Nehemías sintió la carga. Nehemías sintió el deseo, Nehemías sintió el llamado y él tomó la iniciativa y se metió en un tiempo de intercesión. Y no solo eso, sino que se levantó y se propuso salir para reconstruir, para reedificar los muros de Jerusalén. Y él se lo propuso en su corazón y nunca esperó recibir palabra de Dios. Y antes de que se me aloque, espérese un poquito. No vaya a venir a decirle, pastor, el hermano dijo que lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. No se adelante todavía. Él se levantó, hermano, se levantó. Mire, yo le digo esto porque hay muchas personas que dicen, no, hermano, estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando que Dios me hable. Dios te habla todo el tiempo, mi hermano. Dios te habla todo el tiempo. Todo el tiempo. En la casa, cuando hay problemas, Dios te habla. En el carro, cuando vas pensando cómo le vas a hacer, Dios te habla. En el saludo de un hermano, Dios te habla. En la sonrisa sincera de un hermano, Dios te habla. Dios está hablando todo el tiempo, mi hermano. Nehemías no esperó, no se sentó ahí a esperar. Nehemías vio la necesidad y él sintió la carga y se levantó y fue para hacer lo que se había propuesto en su corazón, motivado para reconstruir los muros. Y aquí es donde echamos la confusión para afuera. Porque Nehemías actuó en obediencia. Nehemías actuó en obediencia. Porque Nehemías no se paró y dijo, vámonos todos los que quieran. Y se fue. Vea la palabra. Nehemías se levantó y pidió al rey que le concediera tiempo para ir y reedificar los muros de Jerusalén. Se levantó y él pidió permiso al rey que le diera tiempo para ir y reedificar los muros. Nehemías actuó en obediencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando andamos en obediencia, Dios nos bendice. Y no solo Dios nos bendice, sino que somos bendición donde quiera que vayamos. Y no solo somos bendición donde quiera que vayamos, pero lo que hagamos va a ser bendecido. Lo que hagamos va a ser prosperado. Porque Nehemías salió de ahí con el apoyo del rey, con el respaldo del rey. Mi hermano, asegúrate, como decía el consejo que daba el pastor, hoy es el tiempo que deberíamos de estar aquí. Hoy es el tiempo que cada uno de nosotros deberíamos estar unidos en un mismo sentir, con una misma meta, con un mismo enfoque. Y asegurarnos, hermano, de que todo lo que hagamos sea con el respaldo del rey. Que todo lo que emprendamos sea con el respaldo del rey. ¿Sabe por qué? Porque cuando salió Nehemías, no salió con una mano adelante y la otra atrás. Nehemías salió con la bendición del rey, y el rey le hizo cartas para que en el camino le dieran el paso libre, para que él pudiera andar con tranquilidad, para que él pudiera andar con seguridad. ¿Verdad que me está entendiendo? Cuando vamos en obediencia, cuando llevamos el respaldo del rey, podemos andar con tranquilidad, podemos andar con seguridad, y no hay nadie en el camino que nos pueda hacer frente, porque hemos salido con la bendición del rey, con el respaldo del rey. Salió en obediencia. Del tiempo que su hermano había venido para verlo al tiempo que él salió, pasaron 4 meses, porque Nehemías esperó el momento preciso para hablar con el rey y obtener su favor. Y no solo eso, hermano, sino el rey lo mandó con escolta. Le dio un general y le dio soldados para que fueran alrededor de él. ¿Verdad que me está entendiendo? Aseguremos, hermano, que todo lo que hagamos sea con el respaldo del rey. Si usted está aquí, hermano, hoy, si usted es parte de esta familia, si usted es parte de esta obra, Dios le trajo aquí para respaldar este ministerio que ya está establecido, este ministerio que está bendecido por Dios. Este ministerio que Dios ha escogido, que Dios ha levantado. No me venga a mí a decir: Dios me trajo aquí para ser el pastor. Si Dios te tiene aquí, hermano, es para apoyar la obra, para que seas instrumento útil, para que seas una herramienta, para que seas apoyo. Que todo lo que hagamos, mi hermano, sea con el respaldo del rey, que sea con su bendición, y todo lo que emprendamos será prosperado en nuestra mano. Y Nehemías salió para Jerusalén. Nehemías salió para Jerusalén. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, Nehemías miró por sí solo la situación en que estaba la ciudad. Vio la devastación con sus propios ojos, la ruina, la destrucción. ¿Y sabe qué? Nehemías se motivó aún más. Nehemías se motivó aún más. No le estoy hablando, hermano, de alocarse. No le estoy hablando de un sentimiento. No le estoy hablando de algo superficial. Porque una cosa fue haber oído el reporte y otra cosa estar parado en medio de la destrucción. Nehemías pudo haber dicho: oh, no pensé que fueran a estar quemados y destruidos, y no pensé que el desastre fuera tanto. Porque una cosa fue haberlo oído y otra cosa es estar parado ahí, ¿no es cierto? Pastor, vamos y vamos a hacer, y nosotros le ayudamos y la ayuda. Bien, gracias. Aunque no digan amén, ingratos. Porque una cosa es decir sí y emocionarse, pero ya cuando está ahí. Pero ¿sabe qué? Aún después de ver la destrucción, Nehemías siguió motivado. Nehemías siguió determinado. Y dice la palabra que él se fue de noche. Se fue de noche para hacer un recuento, para hacer un recorrido, para hacer una evaluación de todo lo que estaba destruido. Y dice la palabra que Nehemías se fue solo de noche. No le dijo a nadie para dónde iba. Y yo quiero que nos detengamos un momento aquí para entender por qué Nehemías hizo lo que hizo. Nehemías se fue solo de noche para hacer el recuento, para hacer la evaluación. No para ver qué tan grande iba a ser el trabajo. No para ver qué tan imposible, sino para él poder desarrollar un plan para poder reedificar los muros. ¿Y sabe por qué fue solo? Porque él estaba motivado. Y de haber llevado a algunos, hubieran dicho: pues está dura la cosa. Oye, Nehemías, como que mejor nos vamos para otra parte. No, pues no se va a poder. Iban a comenzar a murmurar: es muy grande, no podemos, no tenemos ni para la mezcla, no tenemos para esto, no tenemos para otro. Nehemías no necesitaba escuchar esto. Él podía ver con sus propios ojos. Y por eso él se fue solo de noche. Porque la noche es simbólica, mi hermano. Porque el llanto dura la noche, pero el gozo viene por la mañana. Y hay algunos de ustedes que están atravesando por una noche y parece oscurecerse y parece difícil, pero no temas, ten ánimo, motívate, porque el gozo viene por la mañana, porque verás la respuesta, porque verás el respaldo de Dios sobre tu vida. Y Nehemías siguió motivado, Nehemías siguió determinado para hacer el trabajo. Y una vez más te digo, mi hermano, no es lo que vemos, sino dónde están puestos nuestros ojos. No es lo que vemos, sino dónde están puestos nuestros ojos. ¿Entiende lo que le digo? Nosotros tenemos dos pares de ojos: los ojos carnales, los ojos físicos y los ojos espirituales. Muchos de nosotros no podemos entender porque siempre usamos estos. No es lo que vemos, mi hermano, sino dónde están puestos nuestros ojos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el verso 1 y la primera parte del verso 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, no mirando lo que está delante de nuestros ojos, pero puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en la meta, mi hermano, en aquello que queremos alcanzar. Nehemías pudo mantenerse motivado, él pudo mantenerse firme, él pudo mantenerse estable, porque Nehemías no estaba viendo lo que estaba delante de sus ojos. Nehemías tenía los ojos puestos en la meta. Nehemías ya miraba la barda como iba comenzando. Él ya miraba la barda como iba a medias. Él ya miraba la barda como estaba determinada. Él ya miraba a Jerusalén completamente restaurado. Él ya se estaba regocijando en su corazón. Él ya estaba haciendo fiesta. Porque toda situación que está delante de nuestros ojos es temporal. Es temporal. Dígale al que está a su lado: es temporal. Solamente estamos pasando por aquí, pero no nos vamos a quedar. Dígale: no te acomodes, no hagas campamento, porque vamos a pasar y vamos a triunfar y vamos a llegar y vamos a salir, porque Dios va con nosotros. En el capítulo anterior habla de Moisés y dice: Moisés pudo sostenerse porque se sostuvo como viendo al invisible, porque sus ojos no estaban puestos en el pueblo, no estaban puestos. Dice, mire, dice la palabra de Dios que era un pueblo de dura cerviz, y la traducción en griego quiere decir cabezones. Y dice, él se pudo sostener como viendo al invisible, porque sus ojos estaban puestos, hermano, en él. Sus ojos estaban puestos en él. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer, mi hermano. Y quizás usted diga: sí, hermano, se dice muy fácil. Pero no es fácil. Quizás te diga: ya lo viera en mis zapatos. Y yo pudiera decirle: ya lo viera usted en los míos. Y nunca vamos a salir de aquí. Y nunca vamos a acabar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No andamos por el sentir. No andamos por vista. Andamos por fe. Andamos por fe, mi hermano. No miramos las circunstancias, sino miramos la meta. No miramos lo que está delante de nosotros, sino lo que viene. Sino lo que viene. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando miramos, y le repito, mi hermano, no es fácil. No es fácil. Yo no estoy aquí, ni estoy pintado, ni vine para decirle: oh, sí, hermano, es maravilloso, es fabuloso. Porque si yo quisiera, porque si yo le dijera cuántas veces hemos querido colgar la toalla, salimos todos desinflados de aquí. Pero no andamos, mi hermano, por el sentir, ni andamos por la vista. Andamos por fe. Andamos por fe. Y sabe qué, mi hermano, cuando usted y yo tenemos los ojos puestos en él, cuando usted y yo usamos nuestros ojos espirituales, cada vez que viene la adversidad, cada vez que viene el problema, cada vez que viene la lucha, usted y yo nos gozaríamos, porque no estamos viendo lo que está delante de nosotros, sino estamos viendo que tras la lucha está la victoria, tras la prueba está la bendición, y sabemos que él nos ha dado la victoria. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener seguridad de que lo que esperas viene, y lo que no está ya llegó. ¿Se la hice más fácil o más difícil? Andamos por fe, mi hermano. Nehemías no estaba viendo la destrucción y la devastación que estaba delante de él. Nehemías estaba viendo la obra final. Estaba viendo, gracias mi hermano, estaba viendo la victoria. Pero aquí es donde disminuyen los amenes. Pero Santiago capítulo 2 versículo 17 dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Así es que el que dijo no hay que trabajar y hay que tener fe, piénsela otra vez. Es necesario levantarnos, hermano. Nehemías hizo el recorrido, pero él se levantó para hacer el trabajo, para hacer el trabajo, para hacer la obra. Y él se levantó con la visión de reedificar los muros. Él estaba determinado, él estaba motivado para reedificar los muros. Pero no solamente se trata de que usted esté motivado. No se trata solamente de que yo esté motivado. Porque en que usted se motiva y en que yo me motivo y nos motivamos y cada vez que lo enjugue y ahí va a quedar toda la cosa. Nehemías estaba motivado y Nehemías estaba listo y estaba preparado. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? No solamente era él el que estaba motivado, pero Nehemías se levantó para motivar al pueblo. Para motivar al pueblo, para motivar al pueblo. Allí es donde estaba la clave del éxito que tuvo Nehemías. Porque Nehemías no llegó ahí poniéndose y yo soy el mero mero y van a hacer y vamos y lo que yo diga y aquí nomás mis chicharrones truenan. Nehemías se levantó para motivar al pueblo, para motivar al pueblo. Y mire, hay algo que dice la historia que es muy interesante. Dice que el pueblo tenía casi un siglo de haber regresado. El pueblo tenía casi un siglo de haber regresado a la ciudad y nadie había hecho nada. Y este hombre que estaba lejos se levantó motivado, se levantó con un sentir y comenzó a motivar a la gente. Comenzó a motivar a la gente. Comenzó a motivar a la gente. Comenzó a animarlos. Comenzó a empujarlos. Comenzó a echar para adelante. Años antes de que Nehemías viniera, había habido un intento de reconstruir los muros y había fallado. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál fue el secreto de su éxito? Que Nehemías supo transmitir la motivación. Él supo transmitir el ánimo al pueblo y echarlo hacia adelante. Echarlo hacia adelante. Él transmitió lo que él tenía. Transmitió su motivación. Transmitió su propósito. Transmitió su visión para que el pueblo se motivara de la misma manera y pudieran completar la obra. Y yo le pregunto en esta noche, mi hermano, ¿qué es lo que usted y yo tenemos aquí? ¿Qué es lo que usted y yo llevamos aquí? ¿Qué tienes aquí para tu hermano? ¿Qué tienes aquí para tu hermana? Porque lo que hay aquí, mi hermano, es lo que vamos a transmitir. Lo que hay aquí es lo que vamos a transmitir. Si usted es la persona más negativa, es lo que va a transmitir. Si usted tiene el ministerio de la crítica, es lo que va a transmitir. Si usted tiene el ministerio de la comunicación, mejor conocido como chisme, es lo que va a transmitir. ¿Qué es lo que tenemos aquí, mi hermano? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es tiempo, mi hermano, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra perspectiva, de cambiar de la manera como miramos las cosas y comenzar a motivar al pueblo, comenzar a transmitir lo que hay aquí, hermano, para que el hermano que está a tu lado se anime. Para que el que está débil recobre fuerza. Para que el que no pueda caminar puedas echarle el hombro para seguir adelante. Nehemías supo transmitir la motivación que él tenía para salir adelante. Necesitamos aprender, mi hermano, a transmitir lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Cada uno de ustedes, hermano, que forma parte de esta obra, Dios le ha traído con un propósito y le tiene aquí con un fin. Y Él le ha puesto algo en su vida, Él ha puesto algo en su corazón que usted aporta para este ministerio, para que otro sea bendecido, para que la obra de Dios siga adelante y para que podamos llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha traído y nos ha mantenido en este lugar con brazo fuerte. Pero necesitamos aprender a transmitir la fe, a transmitir la visión, a transmitir la motivación. Cuando venga alguien a tu vida, no, pues yo creo que no la vamos a hacer. Y ahí estamos todos, no, pues yo creo que no. Pues el pastor dice que vamos a hacer esto, pero yo no veo la verdad. Pues el pastor puso a esa hermana, no, pero esa me cae regorda. No se asuste, hermano. Lo que traemos aquí, mi hermano, es lo que vamos a transmitir. Imagínese usted que él hubiera llegado y al haber visto, él hubiera echado la motivación fuera. ¿Qué es lo que le iba a transmitir a la gente? La gente no necesitaba escuchar en qué situación tan mala estaban. Ellos saben, ahí estaban. Esa era su ciudad, esa era su casa. Ellos no necesitaban escuchar. Le estoy hablando ahora a usted que tiene más madurez. Le estoy hablando ahora a usted que tiene más firmeza. Tu hermano no necesita escuchar qué tan difícil está la situación. Tu hermano no necesita escuchar que la economía y que el presidente y que la migra y que todo. Tu hermano no necesita escuchar eso. Tu hermano necesita escuchar: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra economía no se ha devaluado. Nuestra economía no ha decaído. Nosotros no tenemos fronteras porque somos ciudadanos del cielo. Y usted tiene que aprender a motivar a su hermano, a transmitir aliento de vida, a transmitir lo que está en su corazón, como lo hizo Nehemías. ¿Qué es lo que estás confesando, mi hermano? ¿Qué es lo que estás confesando? ¿Estás confesando derrota? Derrotado te vas a quedar. ¿Estás confesando muerte? Muerte es lo que vas a recibir. ¿Estás confesando negativo? Es lo que vas a cosechar. ¿Qué estamos confesando, mi hermano? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? Estábamos en una reunión con nuestros líderes de jóvenes y yo compartía con ellos porque comenzamos a hablar de la salvación, porque muchos de los jóvenes necesitaban escuchar de la salvación. Pero Dios puso algo en mi corazón y yo me senté con ellos. Y yo les hablé con mi corazón y le dije: ¿saben qué? Nosotros le estamos hablando a estos chicos de salvación y queremos que sean salvos, porque esa es la meta, ese es el plan. Pero yo les dije: cada que tú te subes ahí y cada que tú te subes ahí y cada que yo me subo ahí, ¿qué es lo que ellos están viendo en nosotros? ¿Qué es lo que ellos están viendo en nosotros? ¿Están viendo a una persona que sabe de lo que está hablando? ¿Están viendo a una persona que ellos pueden decir, esa persona tiene una relación con Dios? Más vale que le preste atención. ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, mi hermano. Mire lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, Nehemías dirigiéndose al pueblo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está destruida y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Venid y edifiquemos y no estemos más en oprobio. Ustedes están en esta situación y están en tristeza y se sienten derrotados por las circunstancias que los rodean, pero nosotros tenemos en nuestras manos los recursos para cambiar las circunstancias. Y cuando te levantes para empezar a cambiar las circunstancias, Dios va a comenzar a obrar en ti, y Dios va a comenzar a prepararte, y Dios va a comenzar a impulsarte, Dios va a comenzar a bendecirte. Y cuando te levantes para obrar, y cuando te levantes para echar la mano en el labor, Dios te va a sacar de tu depresión, Dios te va a sacar del oprobio, Dios te va a sacar de la tristeza y te va a prosperar y te va a levantar, como hizo el pueblo. Y seguimos en lo mismo. No es fácil, hermano. No le estoy diciendo que es fácil. No le estoy diciendo que es fácil. No le estoy hablando de ser positivo. Eso está muy de moda. Sea positivo. Diga que es victorioso. Diga esto, diga el otro. No le estoy hablando de eso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no podemos hablar de victoria sin derrota. No podemos ganar sin batalla. ¿Me está entendiendo? No podemos sentir alivio sin dolor. Motivarse, hermano, a pesar de la oposición. Cuando el pueblo de Dios decidió levantarse, cuando decidieron levantarse para comenzar a reedificar los muros, el enemigo comenzó a burlarse. Comenzaron a murmurar. Y uno de los enemigos del pueblo de Dios comenzó a decir: va a venir una zorra y se va a parar en el muro y lo va a derribar. Y comenzaron a menospreciar el pueblo de Dios y comenzaron a reírse, comenzaron a burlarse. Pero le voy a decir un secreto en esta noche. Dígale al que está a su lado: cuando el enemigo se burla de ti, porque se está poniendo nervioso. Cuando el enemigo murmura contra ti, porque se está poniendo nervioso. Ellos habían estado en esa situación, y cuando el enemigo comenzó a ver movimiento, dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿A poco estos se van a levantar? ¿A poco estos, después de tanto tiempo, van a construir? Y Nehemías dijo: ¿a poco no? Porque él siguió motivado a pesar de la oposición. Si tú piensas, mi hermano, que vas a decidir levantarte para hacer un cambio y el enemigo va a doblar los brazos y va a decir adelante, no sabía que querías triunfar, no sabía que querías ser bendecido, está muy equivocado, mi hermano, porque cuando el enemigo vea que comienza a haber movimiento, él no quiere permitir que el pueblo de Dios se levante, él no puede permitir que el pueblo de Dios salga de la situación en que está, y por eso comenzaron a burlarse. Pero Nehemías siguió en la obra, clamaba a Dios, seguía motivado y motivaba al pueblo. Cuando el enemigo vio que la burla no sirvió, comenzaron a amenazar. Comenzaron a amenazar. Y comenzaron a amenazar al pueblo. Y uno de ellos dijo: vamos a subir y los vamos a destruir. Y ni van a saber que los destruyó. Y el pueblo comenzó a tener miedo. Pero Nehemías seguía con la obra, seguía motivando y motivando al pueblo. Y él les dijo: no se preocupen, no van a venir. Y puso con una mano, sostenían la espada, y con la otra seguían en el muro. Porque el enemigo solamente podía amenazarlos, porque el enemigo sabía que no podían contra ellos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque aunque el enemigo pueda destruirte, aunque el enemigo pueda, él no puede con el gigante que está delante de ti. Y ellos siguieron adelante, motivados. El enemigo te hace frente, el enemigo trae oposición. No porque quiere que no llegues, porque sabe que vas a llegar. ¿Me entendió? No porque no quiere que llegues, porque sabe que vas a llegar. Porque sabe que vas a vencer. Porque sabe que vas a salir. Porque sabe que vas a ser bendecido en gran manera. Nehemías siguió motivado, motivando al pueblo, reedificando los muros. Nehemías siguió hasta el fin, y siguió, y siguió, y siguió. Y Nehemías no se detuvo hasta que los muros fueron reedificados. Hasta que la obra se terminó, Nehemías no se detuvo. En contra de la oposición, en contra del enemigo, en contra de la crítica, en contra de todo lo que venía contra el pueblo, Nehemías siguió firme hasta alcanzar el propósito. Yo te pregunto a ti, mi hermano, en esta noche, ¿qué es lo que te impide llegar a donde tienes que llegar? ¿Qué es lo que está entre ti y el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que ha robado tu motivación? ¿Qué es lo que te ha desanimado? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Dónde es donde están puestos tus ojos? ¿Qué es lo que te dice el enemigo? ¿Qué es lo que te dice el enemigo? El enemigo puede decir muchas cosas, mi hermano. Pero ¿sabe qué? No tiene por qué escuchar al enemigo. Porque hay alguien que ha hablado sobre tu vida. Hay alguien que ha hablado sobre tu vida. Y lo que él dice sale sobrando. Lo que él dice sale sobrando. Porque él ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, de la buena, de la mejor. Si el enemigo dice no puedes, Dios dice yo te he dado la victoria. Si el enemigo te dice estás solo, Dios dice yo estoy contigo. Si el enemigo te dice, te voy a pisar la cabeza, dile mentiroso, no puedes, porque estás debajo de mis pies. Póngase de pie en esta noche.